Arrancando esta nueva hora de música en la FM, la radio de los clásicos. Una de sus grandes canciones, Where the Streets Have No Name. Casi que no. Where the Streets Have No Name. Que a propósito, me estaba acordando mientras sonaba esta canción de U2, que hay una versión noventera de los Pet Shop Boys. Sí, creo que es 90, tal vez 90, 91. Los Pet Shop Boys se atrevieron a reversionar esta canción de U2. ¿Con permiso? Creo yo que sí. Bueno, yo creo que se hablaron y dijeron, oiga Bono, The Edge, ¿me presta esta canción que queremos hacerla con los Pet Shop Boys? Y el resultado, otro día se los pongo, ¿sí? Me comprometo a eso. Yo soy Montoya, voy a estar aquí hasta las 5 de la tarde y sigo con esto de Prince, se llama Kiss. Clásicos. Baxter, que está muy de moda otra vez, se ha viralizado y ha tomado un nuevo aire con Murder on the Dance Floor porque hace parte de una película o suena exclusivamente en una escena de una película que tengo entre mis pendientes llamada Saltburned. Búsquenla, véanla y a ver cuál es la escena famosa que se viralizó en TikTok, porque la gente empezó a tomarlo como un reto y repetir la escena de la película. Y ahora pues ha hecho que Sophie Ellis Bextor empiece a recibir un platal, que haya sumado más reproducciones a lo que ya tenía este clásico y que esté pensando en hacer en mayo y junio una gira por los Estados Unidos. En junio acabaría por allá en la ciudad de Toronto. Así que bien por ella y bien por sus fanáticos. Vamos con la ley, esto es aquí, Unplugged, desconectada. El hombre está acercándose hacia el encuentro con la frontera. En cambio, una decisión, la puerta abierta de una nueva era. El mundo que gira al revés pretende que navegue en él, ahogando mis ideas. El ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todo. Por eso comencé a escarbar para encontrar los mil y un tesoros. El mundo que gira al revés pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas. Aquí tengo el presentimiento que aquí nada voy a arrastrar desde aquí. Estoy en mi corazón, las imaginaciones verdadero. Mientras el tiempo anuncia que por un segundo casi fui un señuelo. Y el mundo que gira al revés pretende que me encienda en él, quemando mis ideas. Cuando hasta un ciego puede ver que nos callamos sin saber, perdiéndonos la vuelta. Aquí tengo el presentimiento que aquí nada voy a arrastrar desde aquí. Solo voy a vivir.

FM, la radio de los clásicos. Hi, my name is Marcus and I'm a popaholic. Some more on Mandy. She's so hot. I dance to the Jackson 5 and even the Partridge Family. Yeah, man. I try to go to all the shows. I run up to the front row. Right, I buy all the trading cards and even the pop star dolls. That's mine. I got a little something, turn it up, make it pumpin'. Let's sing it real loud, everybody get down. Backstreet, Britney, NSYNC, Christine. Everybody talk about pop music. Talk about pop music. Talk about pop music. Talk about talk about took $20. Man, that's all I got. Went down to the CD shop looking for my favorite hit while sucking on a lollipop. Saw the new video every 10 minutes on the radio. They can't stop playing it. Man, I can't stop singing it. I got a little something, turn it up, make it pumpin'. Let's sing it real loud, everybody get down. New Kids, Puffy, Spice Girls, Ricky. Everybody talk about pop music. Talk about pop music. Talk about pop music. Talk about pop music. Talk about everybody talk about pop music. Talk about pop music. Talk about pop music. Talk about pop music. Talk about pop music. Talk about pop music. Talk about pop music. Talk about pop music. Talk about pop music. Es el final de esta hora, van a ser las 3 de la tarde ya, así que ha llegado el momento de hacer la pausa, una muy corta también, mensajes comerciales muy pero muy importantes, y les prometo que estoy de vuelta con Diana King y Shy Guy. La FM en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. Al Costo y Apple presentan la hora. Ya son las 2 de la tarde, 50 minutos en la FM, la radio de los clásicos. Más posibilidades en tu muñeca, más al alcance de tu mano con el Apple Watch SE GPS de 40 milímetros. Lleva una vida más activa, saludable, segura y conectada. Cómpralo en Al Costo desde 1.199.000 pesos con 0% de interés al pagar con tarjetas de crédito de vivienda autorizadas. Al Costo, hiperahorro siempre. Vigencia hasta el 29 de febrero. Aplican términos y condiciones. Consulta en alcosto.com. Prepárate para ver emociones reales, sin guiones y sin escenas ensayadas. Por eso aquí, cada giro del destino será impredecible. Bye bye a los likes. Y le dirán hola a 40 cámaras que los grabarán día y noche. ¿Qué nacerá primero? ¿Una agria disputa o el más dulce amor? La Casa de los Famosos Colombia. Lunes a viernes, 9 de la noche. Sábados y domingos, 8 de la noche. Por el canal RCN y cámaras 24/7 sin censura en la app de ViX.